Cristo es el punto de partida de todo. Él es el inicio de donde se origina la vida. Cristo te da equilibrio, es la simetría, quien te alinea. Él es el lugar donde tienes la mejor vista, porque la perspectiva del cielo dinamiza el poder en acción de Dios en la tierra. Bienvenidos a Fruto de Labios Perspectiva, el poder del cielo visto en la tierra. Praise the Lord. Gloria a Dios. You can be seated. Se pueden sentar. It's an honor to be with you tonight. Es un honor estar con ustedes esta noche. We had a wonderful service this morning with some of the pastors and leaders. Tuvimos un gran servicio esta mañana con los pastores y líderes. Con los pastores y líderes. And I believe it was just the very beginning. Y este es el inicio of some wonderful things we're going to experience tonight, de cosas maravillosas que van a suceder esta noche, and experience tomorrow, y mañana. And I just want to let you know tonight, y quiero que sepas esta noche, that not only does Jesus save, que no solo Jesús salva, but Jesus also is the healer, pero también es el sanador. So if you came tonight, así que si viniste esta noche, and you have some things that are going on in your body, y tienes ciertas cosas que te pasan en tu cuerpo, well, we're just expecting, bueno, estamos expectantes, that when you walk out those doors, que cuando salgas de esas puertas, that what you came in with, con lo que tú entraste, you won't go home with, no te vayas con eso a casa. Praise the Lord. Gloria a Dios. And I can say that with confidence, y yo puedo decir con confianza, because we have been seeing this all around the world. Porque hemos estado viendo esto alrededor del mundo. North America, South America, Norteamérica, Suramérica, Asia, Europe, and Africa. Asia, Europa, África. It doesn't matter the denomination. No importa la denominación. The size of the church. No importa el tamaño de la iglesia. The location. El lugar donde está ubicada. Jesus is still the same. Jesús es el mismo. And his word is still the same. Su palabra es la misma. And I'm going to tell you right now. Y te voy a decir ahora mismo. We're going to have more miracles on purpose. Vamos a tener más milagros a propósito. Tonight and tomorrow. Esta noche y mañana. Than many of you have seen in a very long time. Que muchos, más de lo que muchos de ustedes han visto en mucho tiempo. And I just believe that the word of God is so anointed. Y yo creo que la palabra de Dios es tan ungida. That as we begin to minister. Que tan pronto nosotros iniciamos a ministrar. Miracles begin to happen. Los milagros empiezan a pasar. Hallelujah. Hallelujah. We're going to show you, you don't have to have someone lay hands on you. Vamos a mostrar que no necesitas alguien que te imponga manos. We were singing about it earlier. Lo estábamos cantando antes. But there is a great big God that lives on the inside of you. Porque hay un gran Dios que vive dentro de nosotros. And that same power that raised up Jesus, el mismo poder que levantó a Jesús, it's on the inside of you right now. Es el mismo poder dentro de ti ahora mismo. Praise the Lord. Gloria a Dios. But we're going to help you to see this a little bit better tonight. Y te vamos a ayudar a ver eso esta noche un poco más so claro. So if you have your Bible, entonces si tienes tu Biblia, let's turn to Genesis chapter 1. Vamos a Génesis capítulo 1. And in Genesis chapter 1 and verse 26, y en Génesis 1, versículo 26, says God said, let's make man in our image and in our likeness. Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. God said, let's make man to be like us. Dios está diciendo, hagamos el hombre que sea como nosotros. Well, God is a spirit. Entonces, Dios es un espíritu. So if he was going to create something to be just like him, es decir, que si él va a crear algo a sí mismo como él, it would have to be a spirit too. Entonces debe ser un mismo espíritu. And we understand that we are a spirit being. Y nosotros entendemos que somos seres espirituales. We have a soul, which is our mind, will, and emotions. Tenemos un alma que es nuestra voluntad y emociones. And we live in a body. Y vivimos en un cuerpo. So this body right here, pero este cuerpo aquí mismo, that is not you. Ese no eres tú. You may wake up in the morning. Tú quizás te levantas en la mañana. Go into the bathroom. Te vas al baño. Look in that mirror. Te miras al espejo. And talk about how handsome you are. Y empiezas a hablar qué guapo eres. And how pretty you are. Qué hermosa eres. And you can primp and prep. Y entonces empiezas y te preparas. But that's not you. Pero ese no eres tú. You are a spirit. Tú eres un espíritu. And this is just the house you live in. Y esa es solo la casa en la que vives. This body right here allows us to operate in the earth. Este cuerpo nos ayuda a operar en el cuerpo. And en el mundo. We've been told this. Nos han enseñado esto. But I want you to really see this in Scripture. Pero quiero que veas realmente eso en la escritura. So God said, "Let's make man to be like us." Entonces Dios dice, "Hagamos el hombre como nosotros." In Genesis chapter 2 and verse 7. Y en Génesis capítulo 2 verso 7. It says the Lord God formed man of the dust of the ground. Dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. And he breathed into his nostrils the breath of life. Y sopló en su nariz aliento de vida. And man became a living being. Y fue el hombre un ser viviente. So God formed the body. Entonces Dios forma un cuerpo. But the body had no life in it. Pero el cuerpo no tenía ninguna vida dentro de él. It was just lying there. Simplemente estaba ahí. But then God breathes into that body. Pero luego él sopla dentro de ese cuerpo. And God put his life. Y él pone su cuerpo, he put his su vida, spirit, su espíritu. He put his, himself into that body. Él se pone a sí mismo en ese cuerpo. And when God put himself into that body, y cuando Dios se pone a sí mismo en ese cuerpo, suddenly the body became alive. De repente el cuerpo toma vida. The body began to move. El cuerpo se empieza a mover. And right here, y aquí mismo, it shows us nos muestra that our body was made by God. Que nuestro cuerpo fue hecho por Dios. It was made by God. Fue hecho por Dios. To be a slave of the Spirit. Para que sea un esclavo del Espíritu. That what is in the Spirit, entonces, lo que está en el Espíritu, was to be the master over the body. Es el que es el Señor del cuerpo. Or you could say it like this, o lo puedes decir de esta forma, that the contents of your spirit, que el contenido de tu espíritu, would have an effect on your body. Va a afectar tu cuerpo. Let's say that again. What's on the inside, lo que está dentro, was supposed to affect what's on the outside. Se supone que debe afectar lo que está fuera. God, he Dios put his life into Adam. Él puso su vida en Adán. Or you could say he put Adam into his body. O puedes decir puso Adán en un cuerpo. And the body began to respond. Y el cuerpo empezó a responder. Well, in Genesis chapter 3, bueno, puedes ver que en Génesis we see that Adam and 3, Eve sinned. Adán y Eva pecaron. And when they sinned, y cuando ellos pecaron, they were separated from God. Estaban separados de Dios. They lost the life of God. Ellos perdieron la vida de Dios. Remember, they understood. Recuerda, ellos entendían. God told them if they ate of the fruit of the tree, que si comían el fruto del árbol, that they would die. Entonces morirían. Now, when they ate of the tree, y cuando ellos comieron de ese árbol, they didn't physically die, ellos físicamente no murieron, but they died spiritually. Sino que murieron espiritualmente. They were separated from God, fueron separados de cut Dios, off from God, se fueron separados de Dios. And that very life that was in them, y la misma vida que estaba en ellos, was no longer there. Ya no estaba en ellos. Now we know that with Adam, ahora sabemos que con Adán, he lived to be over 900 years old. Él vivió como 900 años. And yet he was a sinner. Y aún así era un pecador. But the reason was, pero la razón por la cual, his body was so filled with God's life, era que su cuerpo estaba tan lleno de la vida de Dios, that body had to learn how to die. Que ese cuerpo tuvo que aprender que era morir. It took over 900 years, a ese cuerpo le tocó 900 años, for that body, para que entendiera, to get rid of all of that life, que ya no tenía esa vida. Well, Jesus, Jesús came, Jesús vino, to restore us back, para restaurarnos to God's nuevo, original plan. Al plan original de Dios. God's original plan was his life to be in man. El plan original de Dios era que tuviéramos la vida. And there's de a reason that Jesus is called the second Adam. Y sabes que Jesús es el segundo Adán. Because he came to restore, porque él vino a restaurar, what Adam lost, lo que Adán perdió. And so we can see the plan of God in action, Y podemos ver el plan de Dios en acción. In John chapter 1. En Juan capítulo 1. And in verse 4. En el verso 4. Says in him was life. Ahí dice, en él estaba la vida. This is talking about Jesus. Está hablando de Jesús. He said in Jesus was what? En Jesús estaba qué? Life. La vida. Life. La vida. This word life is the Greek word zoe. Esta palabra vida es la palabra griega zoe. And it literally means the life of God. Y literalmente significa la vida de Dios. The life that God is and the life that God has. Es significa la vida de Dios, la que es y la que él tiene. So God put this life that Adam lost. Entonces él puso esta vida que Adán perdió. And he put it into the second Adam. Y la puso en el segundo Adán. And the reason that God was doing this, y la razón por la que Dios estaba haciendo esto, was because God's plan was that Jesus would come and unite us one together again. Era para que Jesús viniera y nos uniera nuevamente con él. So that everything that was in Jesus, para que todo lo que hubiera en Jesús, it would get in us. Estuviera en nosotros. So it says in him was life. Entonces dice que en él estaba la vida. And this life, it was the light of men. Y que esta vida era la luz de los hombres. And the light shines in the darkness. Y la luz resplandece en las tinieblas. And the darkness could not overcome it. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Now if you turn to John chapter 5. Y si tú vas al capítulo 5. And in verse 20. En el verso 20. Now we talked about this morning. Hablamos sobre eso esta mañana un poco. And it's an important reminder for all of us. Es para recordarlo un poco importante para todos nosotros. That Jesus was doing life as a man. Que Jesús estaba haciendo la vida como hombre. Yes, he was God. Sí, él era Dios. But he laid aside everything that gave him an advantage in life. Pero él dejó al lado toda lo que era la deidad de Dios. And did life as a man. Y él vino a la vida como hombre. And in verse 20, y en el verso 20, Jesus said the Father loves the Son. Dice porque el Padre ama al Hijo. And shows him all the things that he himself does. Y le muestra todas las cosas que él hace. And he will show him even greater things than these. Y mayores obras que estas le mostrará. Just so you would marvel. Para que ustedes se maravillen. So Jesus even lets us know right here. Y Jesús deja esta nota aquí. That he didn't know everything. Que él no sabía todo. But he was learning and growing. Pero él estaba aprendiendo y creciendo. But one thing that we find out Jesus did know. Pero una cosa que Jesús sí sabía. Was that in verse 21. Está en el verso 21. Jesus understood that he had this life. Jesús entendió que él tenía la vida. He said, for as the Father raises the dead. Dice porque como el Padre levanta a los muertos and gives life to them, y les da vida, even so, así también, the Son gives life, el Hijo to whom he will, da vida a los que él quiere. Now this is important. Ahora esto es muy importante. Because Jesus said, porque Jesús dijo, in the very same way, que en la misma forma, that the Father gives life away, en la que el Padre da la vida, he said, I can give life away, yo también puedo dar vida, to whomever I want, al que quiera que la dé. In verse 26, y en el verso 26, he said, for as the Father has life in himself, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, so he has granted the Son to have life in himself. Así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. So Jesus understands, Jesús entiende, that this very same life, que la misma vida, this light, que alumbra, that God is, que lo mismo que es Dios, it was on the inside of que estaba him. Dentro de él. And because he was a possessor of this life, y la razón por la que él poseía esta vida, he said, I can give it away whenever I want. Entonces él dice, yo la puedo dar al que yo quiera. You see, what you are a possessor of, sabes lo que, cuando tú posees algo, you can give it away whenever you want. Tú lo puedes dar al que quieras. You can give it away to whoever you want. Tú lo puedes dar a la persona que quiera. So this is my phone. Este es mi teléfono. I don't have to ask anyone's permission. Yo no le tengo que pedir el permiso a nadie. To give this phone away. Para regalar y dar este celular. Because it's mine. Porque es mío. I'm a possessor of this phone. Soy poseo este celular. In the very same way, y en la misma forma, Jesus was a possessor of the life of God. Jesús poseía la vida de Dios. And this right here, y aquí mismo, is why you never, es por eso es que tú nunca, you never find Jesus pray. Tú nunca encuentras a Jesús orando and ask God to heal someone. Y preguntándole a Dios que pueda sanar a alguien. Because Jesus understood porque Jesús entendía that the power that was needed que el poder que se necesitaba was already on the inside ya estaba of him. Dentro de él. And he could give it away whenever he entonces, wanted. Él lo podía dar al que quisiera. He could give it away to whoever he wanted. Él se lo podía dar al cualquiera que quisiera. And it wouldn't be in a small measure. Y no lo quería en una medida pequeña. But it would be just like the Father. Sino que tal como el Padre quería. That in the very same way the Father gives life away. Que en la misma forma en que el Padre da vida. Even so the Son can give life away. Así mismo el Hijo puede dar vida. Well, then if you turn to John chapter 10 and verse 10. Y si tú vas a Juan, capítulo 10, verso 10. This is a very familiar scripture. Es una escritura muy familiar. Jesus said the thief comes to kill, steal and destroy. Dice Jesús, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. But I have come pero yo he venido that you would have para que tengan ustedes life. Vida. Jesus said, "This life that I am a possessor of." Jesús está diciendo, esta vida de la cual I came into this earth, vine a esta tierra, so I could give you this very same life. Para que yo mismo se las pueda dar. And that I wouldn't give it to you just in a small measure. Y no se las quiero dar en una medida pequeña. I would give it to you abundantly. Se las quiero dar abundantemente. Excessively. Mucho más abundante. Lavishly. Mucho más grande. Why? Because God does not give in a small amount. ¿Por qué? Porque Dios nunca da nada pequeño. He's a big God. Él es un gran Dios. He's a big giver. Él es un gran dador. He gives too much. Él da demasiado. But I want you to notice this. Pero quiero que sepas esto. Jesus did not say, Jesús no dice, I came yo vine so I could take you to heaven. Para llevarlos al cielo. Now there's very much a heaven. Claro, hay mucho del cielo. And thank God y gracias al Señor, that whenever we take our last breath que cuando demos nuestro último aliento, or Jesus returns o Jesús regrese, we get to go to heaven. Vamos a ir al cielo. Praise the Lord. Gloria a Dios por eso. But pero, that was not the primary focus of salvation. Ese no es el enfoque de la salvación. If the primary focus of salvation si el primer foco de la salvación was for you and I to go to heaven, era solo que tú y yo fuéramos al cielo, then at the moment I said, Jesus, be my Lord and Savior, entonces en el momento en el que yo digo, Señor, sé mi Salvador, we would be out of here. Entonces de una prumpa al cielo. No, Jesus did no, not come Jesús no vino just to change your destination. Para cambiar tu destino. Jesus came to change your position. Él vino a cambiar tu posición. Jesus didn't simply come él simplemente no vino to take you somewhere. Para llevarte a algún lugar. Jesus came él vino to put something on the inside para poner of you. Algo dentro de ti. He came to give you something. Él vino para darte he algo. Came to give you the very life of God. Él vino para darte la misma the vida life de Dios. That God is. La vida de Dios the life that God es. Has. La vida que Dios tiene. The life that Jesus was a possessor of. La vida misma que Jesús era dueño. Jesus came Jesús vino so you could have this very same para que tú life mismo tengas esta vida. In the very same measure y que, y para la misma to the very same degree y en la misma forma that you would have what Jesus has. Para que tengas lo mismo que Jesús tenía. Life. Vida. Life. Vida. Life. Vida. Now let's look at John chapter 17. Pero miremos Juan 17. So here's Jesus praying in the garden. Entonces aquí está Jesús orando. He's en about el to go jardín. To the cross for you and I. Está a punto de ir a la cruz por ti, por mí. But I want you to notice what he prays. Pero quiero que notes lo que él ora. In verse 20, en el verso 20, he said, I do not pray for these alone. Dice, yo no oro por esto. But I also pray no solo for por all estos, of those sino por todos aquellos who will believe in me through their word. Que van a creer en mí por la palabra de ellos. Friends, he's praying for you and me right here. Amigos, Jesús está orando por ti, por mí en este versículo. I mean, think about that. Piensa en eso. He's about to go to the cross. Él está a punto de ir a la cruz. He's sweating blood. Está sudando sangre. But he's got you on his mind. Pero te tiene a ti en su mente. And this is what Jesus prayed for you. Y eso es lo que Jesús ora por ti. And how many of you know? ¿Y cuántos de ustedes saben? Jesus always gets his prayers answered. Que a Jesús siempre le responden las oraciones. He said, "Father, I pray." Él dice, "Padre, yo oro." That they would be one. Para que ellos sean uno. Just as you, Father. Así como tú, Padre, are in me, estás en mí, and that I am in you, y yo estoy en ti, that they would be one in us, que también ellos sean uno en nosotros, the world would believe, para que el mundo crea, that you sent me, que tú me enviaste. He wasn't just praying that we would go to heaven. Él no estaba orando para que fuéramos al cielo. He was praying, Father, él estaba orando, Padre, the very same union that I have with you, la misma unión que yo tengo I pray contigo, that they would have that same union with us. Yo oro que ellos tengan esa misma unión que yo tengo that contigo. Just as I am in you, que así como yo soy en and ti, you are in me, y que tú estás en mí, that they would be in us, que ellos estén en nosotros dos. That it would be the Father, que sean el Padre, the Son, el Hijo, the Holy Ghost, el Espíritu Santo, and you. Y ustedes. He says, so that the world would know that you sent me. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Now I remember looking at that for a while. Ahora recuerda ver esto en un tiempo. And thinking, how in the world y piensa, ¿cómo el mundo would people look at me, cuando la gente me ve, and know that God sent Jesus to this earth? ¿Cómo el mundo va a creer para verme a mí y creer que Jesús fue enviado a la tierra? It didn't make sense to my mind. O sea, no tiene sentido para mi mente. But the answer's right here. Pero la respuesta está aquí. And it was this. Y es esto. That our union with God, que tu unión con Dios, our union with the Christ, con el mismo Cristo, would be so absolutely perfect, sea tan absolutamente perfecta, that when the world sees you, que cuando el mundo te vea, they see the Christ. Vean a Cristo. Now, if we look into the mirror, entonces cuando nos vemos al espejo, it looks like that didn't happen. Parece que eso no está pasando. If you're looking to the body to tell you who you are in Christ, si tú miras al cuerpo que te diga quién eres en Cristo, you're going to be a far, far way off. Tú vas a estar muy, muy lejos. But Jesus said, let them have union with us. Pero Jesús está diciendo, déjame que tengan esa unión con nosotros. And then in verse 22, y en el verso 22, he said, the same glory that you gave me, él dice que la misma gloria que me diste, I have given it unto them. Yo se las he dado a ellos. He gave it to who? ¿A quiénes se las dio? He gave it to us. A nosotros. He gave that same glory to us. Él nos dio la misma gloria. Why? ¿Por qué? He said, so that they would be one as we are one. ¿Para qué? Pues ahí dice, así como nosotros somos uno. Friend, you can't be one with God. Amigo, tú no puedes ser uno con Dios. And not have the same stuff. Y no tener las mismas cosas. What's flowing in him? Que lo mismo que fluye en él. It has to now flow in you. Debería fluir también a través tuyo. Because of your union with him. Por tu unión con él. Jesus said in John 15. Jesús dijo en Juan 15, I am the vine and you are the branches. Yo soy la vid y ustedes las ramas. If you abide in me and I abide in you, si yo estoy en ustedes y ustedes en you mí, will produce much fruit. Van a producir mucho fruto. You see, what's flowing through the trunk of the tree, lo que está fluyendo en el tronco it's del árbol, flowing through the branches of the tree. Está fluyendo en las ramas del árbol. The same juice, el mismo jugo, the same minerals, los mismos minerales, the same nutrients, los mismos nutrientes, that's flowing through the roots, que fluyen en las and raíces, flowing in the trunk, y fluyen en el tronco, it's flowing through the big branches, que fluyen en las ramas, it's flowing in the little branches, está fluyendo en las pequeñas ramas. If you are connected to the tree, si tú estás conectado al árbol, it's flowing in you right now, está fluyendo a ti mismo ahora mismo. Friends, we're not waiting to get to heaven. Amigo, no estamos esperando ir al cielo. For the glory of God to begin to flow in us. Para que la gloria de Dios fluya en nosotros. For the life of God to begin to flow in us. Para que la vida de Dios fluya en nosotros. When I said, Jesus, be my Savior. Cuando yo digo, Jesús, sé mi Salvador. He divinely connected me to Him. Él me conecta divinamente con Él mismo. So that everything that flows in Him. Para que todo todo lo que mismo fluye en él. Everything that flows in the Christ. Todo lo que fluye en Cristo mismo. Seated at the right hand of God. Sentado a la diestra de Dios Padre. That it would flow on the inside Entonces, of me. Entonces fluya dentro de mí. At the very second. En el mismo segundo. That I was connected to the vine. En el que fui conectado a la vid. At the very moment. En el mismo momento. I was connected to him. En que fui conectado a él. Not 20 years later. No 20 años después. Not after I went to Bible school. No después de que fui a la escuela bíblica. Not after I matured. No cuando ya sea maduro. At the very moment. No al mismo momento. I became a born again child of God. En el que nací de nuevo, hijo de Dios. He got in me. Él me puso a él. And I got in him. Y yo estoy en él. And it began to flow in me. Y empieza a fluir en mí. It began to flow in y my empieza spirit. A fluir en mi espíritu. Hallelujah. Hallelujah. I'm not waiting to get it. Yo no estoy esperando para tenerlo. It's already there. Ya está ahí. Now let me show you what that life will do. Déjame mostrarte lo que esa vida hace. Look over at 1 Corinthians chapter 15. Miremos Primera de Corintios capítulo 15. Verse 45. Verso 45. Says the first man Adam became a living being. Dice, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. Underline this in your Bible. Puedes subrayar esto en tu Biblia. The last Adam became a life giving spirit. El postrer Adán, espíritu vivificante. What did Jesus come to give you? Entonces, ¿qué vino Jesús a darte? He came to give you life. Él vino a darte vida. A life giving spirit. Una vida que es del espíritu. So this begins to show us where that life is. Y ahí nos muestra en dónde está esa vida. Jesus was a life-giving spirit. El mismo daba la vida. And you and I are a spirit. Y tú y yo somos espíritu. And God is a spirit. Y Dios es espíritu. So that life must be in my spirit. Entonces esa vida debe estar en mi and espíritu. Where's that spirit? ¿Y dónde está ese espíritu? It's on the inside of this body. Está dentro de este cuerpo. So that means wherever this body goes. Es decir, que donde vaya este cuerpo, that life goes. La misma vida de Dios va. Whether I'm in the car. Si yo soy en un carro. Whether I'm at church. Si estoy en la iglesia, at home, en la casa, at work, en el trabajo, that life is right there. Esa vida misma de Dios it's ready está to be released into my está body. Lista para ser desatada it's mi cuerpo. Flowing in my spirit está fluyendo en mi espíritu. Like a mighty rushing river, como un río muy fuerte, just waiting to be released. Está esperando para ser desatado. This is what Jesus came to this earth for. Por eso Jesús vino a esta tierra, to connect us with God para conectarnos con Dios, and release that life on y desatar the inside esa vida dentro de nosotros, so that we could experience life on this earth. Para que podamos experimentar esa vida en la tierra. And yet a wonderful byproduct of salvation. Y claro, es un gran producto de la salvación. Is that when we finish, we get to go to heaven. Es que cuando terminemos, vamos al cielo. But it gets better. Pero se pone mejor. Verse 47. En el verso 47. The first man Adam was of the earth. El primer hombre es de la tierra. Made of dust. Terrenal, del polvo. The second man is the Lord from heaven. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Now look at verse 48. Mira el verso 48. This is where you get to shout. Aquí es donde vas a gritar. As was the man of the dust. ¿Cuál es el terrenal? So also are those of the dust. Así también son los terrenales. That's talking about that body of yours. Eso está hablando del cuerpo. But as is the heavenly man. Pero así como es el celestial. So also are those who are heavenly. También son los celestiales. That's talking about está us. Está hablando de ti y de mí. The spirit man. De un hombre espiritual. The real you. El verdadero tú. You're just like Jesus. Tú eres como Jesús. The only thing different about you and Jesus. Lo único diferente entre tú y Jesús. He has his heavenly body. Es que él tiene este cuerpo celestial. You have your earthly body. Tú tienes un cuerpo terrenal. But there, that is the only difference. Pero esa es la única diferencia. 1 John 4:17. Primera de Juan 4:17. Says as Jesus is. Dice así como so es Jesús. Are we así soy in yo this en esta world. Tierra. In the very same way en la misma forma that Jesus is que Jesús es, at the right hand of God in heaven a la diestra de Dios Padre en el cielo, seated on the throne of heaven sentado en el trono you del cielo, are the very same way eres de la misma sitting forma, in that chair sentado en esa right silla, here in Bogotá, Colombia en Bogotá, en el cielo. As he is, así como es él, so am I. Así soy yo. Hallelujah. Hallelujah. Well, look at 2 Corinthians chapter 4. Miremos 2 Corintios capítulo 4. Gets even better. Se pone mejor. Verse 6. En el verso 6. Says it's God who commanded light to shine out of darkness. Dice porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. And he has shown in our hearts. Es el que resplandeció en nuestros corazones. To give us this light. Para iluminación. The knowledge of the glory of God. Del conocimiento de la gloria de Dios. Now friends, let me ask you this question. Amigo, déjame preguntarte esto. In Genesis chapter 1. En Génesis capítulo 1. When God said, "Let there be light," cuando Dios dice que sea la luz, what happened? ¿Qué pasa? This was not when He created the sun. Esto no es cuando él creó el sol. It was a few days later in creation. De hecho, él creó el sol unos días después. That God created the sun and the moon and the stars. Cuando creó las estrellas, el sol, la luna, fue después. The Bible says that God is light. Ay, la Biblia me dice que Dios es luz. And in Genesis chapter 1, y en Génesis capítulo 1, the very first thing God did, lo primero que Dios hizo, He was looking out over all the darkness. Él estaba mirando a todas esas tinieblas, and He said, "Light be." Y él dijo que sea la luz. And light was. Y la luz fue. God was releasing Himself into the universe. Él mismo se estaba desatando en el universo. All that He was would begin to flow. Todo lo que él era empezó a fluir en el universo. Light be. Que sea la luz. And light was. Y la luz fue. Now, friends, think about this. Amigo, piensa en esto. Science tells us. La ciencia nos dice. That the universe. Que el universo. Is expanding at the speed of light. Se está expandiendo a la velocidad de la luz. Ever since that very first day. Es decir, desde el primer momento. The universe continues to expand. Desde ahí el universo empezó a expandirse. And it gets larger and larger and larger. Y grande y grande. It cannot contain God. No puede contener a Dios. It cannot contain His light. No puede contener su luz. It cannot contain His power. No puede contener su poder. It cannot contain His glory. No puede contener su gloria. If you were to walk outside right now. Si tú salieras ahora mismo. And look up into the night sky. Y miraras al cielo de la noche. Look at the greatness of our universe. Y mirarás lo grandioso del universo. How massive the universe is. Qué tan grande y masivo es el universo. You're talking about billions and trillions of light years. Y mirando billones y trillones de años luz. To get from one side to the other of just one galaxy. Para llegar de una galaxia a otra tomaría todo eso. And the universe contains billions of galaxies. Y el universo contiene billones de galaxias. And it just continues to expand. Y se continúa expandiendo. Because it cannot contain God. Porque no puede contener a Dios. And yet look at verse 7. Pero mira el verso 7. But we have this treasure. Pero tenemos este tesoro. We have this treasure. Tenemos este tesoro. In earthen vessels. En vasos de barro. What treasure? ¿Cuál tesoro? Light be. Que sea la luz. And light was. Y la luz fue. The universe cannot contain God. El universo no puede contener a Dios. But you can. Pero tú sí puedes. Because you were made in His image. Porque tú fuiste creado you were su made imagen. In His likeness. A su semejanza. You are a spirit tú eres being. Un ser espiritual. Just like God. Así como es Dios. To contain Him. Y puedes contenerlo. So that wherever él. You go. Para que donde sea que wherever vayas, you are. Donde sea que estés, wherever there needs to be some light. Donde sea que necesiten vida, wherever there needs to be some light in the darkness. Donde alguien necesite luz en la oscuridad. You've got God on the inside of you. His glory on the inside of you. His life on the inside of you. His light on the inside of you. To move the darkness. The darkness cannot overcome it. Las tinieblas no pueden it cannot vencer. Conquer it. No pueden conquistar. Now here's a question. Y aquí está la pregunta. If the universe si el universo cannot contain no puede contener the life of God, la vida de Dios, if it has to move back, si se tiene que mover el universo, when the life of God, cuando la vida de when Dios the light llega, of God shows cuando up, la luz llega, if the universe can't contain si el mismo universo no puede contenerlo, then do you really think a tumor can? Entonces, ¿tú crees que un tumor puede contenerlo? We've made cancer to be too big of a deal. Hemos hecho que el cáncer es una cosa muy grande. We've made deaf ears to be too big of a deal. Hemos creído que los sordos es un problema muy grande. Genetic diseases. Que las enfermedades genéticas. We've made them too big. Han sido muy grandes. They are very, very small. Pero son muy, muy pequeñas. If the universe, si el universo, tries with all of its might, trata con toda su fuerza, to try to hold back God, de contener a Dios, but it can't. Pero no puede. Don't tell me, no me digas, that any virus, que un virus, any sickness, que una enfermedad, any disease, que cualquier mal, any pain, un dolor, any issues with your organ, o cualquier problema en tus órganos. Don't tell me, no me digas, that the life of God, que la vida de Dios, cannot fix it. No puede arreglarlo. It would do you good just to go walk outside. Te haría bien salir. Look up at the universe. Mirar el universo. And then realize, y luego darte cuenta, who you are, quién eres tú, is greater than anything that you can see. Y poder ver que tú eres mucho más grande que todo lo que ves allá en los cielos. And it's not because of anything that you did. Y no es por algo que tú hayas hecho. It's because God wanted someone, es porque Dios quiere a alguien, to be on his level, que sea su mismo nivel, to fellowship with, tener una comunión, to talk con él, with, para hablar con to él, show things to, para mostrarle las cosas, and for you to be able to represent him, para que tú puedas representarlo on this a él, earth, en esta tierra, in the exact same way, en la misma forma, as if it was him doing it himself. En la que, como si él mismo lo estuviera haciendo. But then he goes on in verse 10. Y sigue allí en el verso 10. He said, we're always carrying about in the body, dice, llevando en el cuerpo siempre, the dying of the Lord Jesus, por todas partes la muerte de Jesús, that the life of Jesus, para que también la vida de Jesús, would be made manifest, se manifieste, in our body. En nuestros cuerpos. You see, because of the death, burial, and resurrection of Jesus, tú puedes ver ahí que por la muerte y resurrección de Jesús, all of a sudden, de repente, that life would now come to be on the inside of you. Esa vida que está dentro de ti va a salir. He told you that we have that treasure on the inside. Él nos dice que tenemos un tesoro dentro de nosotros. But it's not just so it can be a trophy, pero no es como mirar un trofeo, that we can walk around and tell everyone about, para que nosotros miremos y le mostremos ese trofeo a todo el mundo. Great treasure I have on the inside no, of es un gran tesoro que tengo dentro de mí. I never thought about this. Nunca había pensado en esto. What good is a treasure, ¿qué es un buen tesoro, if you can't experience it? Si no lo puedes experimentar. What good is a treasure, ¿qué es un buen tesoro, if you can't enjoy it? Si no lo puedes disfrutar. Notice what Paul says here. Mira lo que Pablo dice. That this life, que esta vida, this life of Jesus, la misma vida de Jesús, would be made manifest, se manifieste, in our body, en nuestro cuerpo. That what's on the inside of our spirit, que lo que estaba dentro de nuestro espíritu, that it would affect this body, afecte este cuerpo. You see what God put inside your spirit, ves lo que Dios puso en tu espíritu. It wasn't just for your spirit. No era solo para tu espíritu. It was also for your body. Es también para tu cuerpo. See, God cares just as much about your spirit as he does your body. A Dios le interesa mucho tu espíritu y tu cuerpo. But for those people, pero para esas personas, who would say, well, que dicen, he's just talking about your body when you get to heaven. Bueno, él está hablando de un cuerpo cuando lleguemos al cielo. Well, Paul goes on in verse 11. Pero no, Pablo está hablando en el verso 11. He said, we who live are always delivered to death for Jesus' sake. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. He was talking about their preaching of the gospel. Él está hablando de la predicación del evangelio. For what reason? ¿Por cuál razón? That the life of Jesus, para que también la vida de Jesús, would be made manifest, se manifieste, in our mortal flesh, en nuestra carne mortal. It's supposed to affect your body. Se supone que debe afectar tu cuerpo. This is the answer for healing. Esta es la respuesta para la sanidad. This is the answer for divine health. Esta es la respuesta para la salud divina. But let me show you something. Déjame mostrarte algo. In 2 Corinthians chapter 3, en 2 Corintios capítulo 3, verses 7 through 18, en los versículos del 7 al 18, Paul's talking about the glory of the old covenant. Pablo está hablando de la gloria del antiguo pacto. And he talks about when Moses was up on the mountain. Y él está hablando cuando Moisés estaba en las montañas. And he was there for 40 days and 40 nights. Y él estaba ahí por 40 días, he was in 40 the presence noches. Of God. Estaba en la presencia de Dios. And the Bible says that the light of God. Y la Biblia dice que la vida de Dios. It got into his skin. Se metió en su piel. So that his body, his face began to shine bright as snow. Y la cara de Moisés empezó a brillar mucho. And yet the Apostle Paul tells us. Y aún así el apóstol Pablo nos dice. That the glory of the old covenant. Que la gloria del antiguo pacto. Was not near the glory of the new covenant. No es ni siquiera cercana a la gloria del nuevo pacto. And that the glory of the old covenant was temporary. Y si la gloria del antiguo pacto es temporal. And that it was fading away. Se desvanecería. Now compare this to another story very similar. Compara esto a otra historia muy similar. Jesus. Jesús. When Jesus was on the mountain. Cuando Jesús estaba en las montañas. And he was praying to the Father. Y él estaba le estaba orando al Padre. And the Bible says that Jesus began to shine. Y la Biblia dice que Jesús empezó a brillar. And his body began to shine. Y su cuerpo empezó a brillar. And it got into his clothes. Y tanto que se permeó a su and ropa. And his clothes began to shine. Y su ropa brillaba. And we see right there that that was the glory of the new covenant. Y ahí podemos ver la gloria del nuevo pacto. So we see two men. Vemos dos hombres. Both of their bodies. Los dos cuerpos. Had absorbed the life of God. Han absorbido la vida de Dios. And both of their bodies were shining. Y los dos cuerpos están brillando. Like a bright light. Como una luz muy brillante. What was the difference? ¿Cuál fue la diferencia? With Moses, con Moisés, that life was coming from the outside in. Esa vida estaba viniendo de afuera hacia adentro. So that when Moses left, para que cuando Moisés se fuera, that which was in the body, eso que estaba en el cuerpo, it began to fade. Eso empezó a desvanecer. Because he wasn't around the source. Porque no estaba cerca la fuente. But with Jesus, pero con Jesús, what got into his body, lo que estaba dentro de su cuerpo, came from the inside out. Salió de adentro hacia afuera. And because Jesus, y por Jesús, was united with God, estaba unido a Dios mismo, he was Dios always mismo, hooked up to the source. Él siempre estaba al lado de la fuente. That life would never run dry. Esa vida nunca se secó. It would never stop flowing. Nunca paró de fluir. It didn't matter where Jesus went. Eso no importaba donde Jesús iba. That life and light, esa vida, would always be made available. Siempre estaba disponible. And if Jesus came to this earth, y si Jesús vino a esta tierra, to do life as a man, para hacer la vida como hombre, and be the standard, y ser un estándar, for what was available, de lo que estaba disponible, for you and I, para ti, para mí, as a man or woman, como un hombre o una filled mujer, and united with God, lleno y unido con Dios, then we can look at Jesus, entonces podemos ver a Jesús, and see what was available for us, y también decir eso mismo está disponible para mí. Friends, I'm telling you, amigos, les estoy diciendo, this life is on the inside of you right now. Esta vida está dentro de ti ahora mismo. And the more that we're talking about this right now, y entre más hablamos y hablamos de eso, miracles are starting to happen. Los milagros empiezan a pasar. Things are starting to happen in your las body. Cosas empiezan a pasar en tu cuerpo. But let's look at it a little bit more. Pero miremos un poquito más. Romans chapter 8 and verse 11. Romanos capítulo 8 verso 11. We sang about this. Cantamos sobre eso ahorita. He said the same spirit, dice el mismo espíritu, who raised Jesus from the dead, que levantó de los muertos a Jesús, he dwells in you, mora en ustedes. And he's going to give life, el que levantó de los muertos a él, same word, Zoe, vivificará, es la misma palabra, the soy, life of God, la vida de Dios, the same spirit, el mismo espíritu, that raised Jesus from the dead, que levantó a Jesús de los lives muertos, on the inside of vive you, dentro de ti, that same spirit, el mismo espíritu, he's going to give life, que va a dar vida, unto your mortal body, a tu cuerpo mortal, not the body that you have when you get to heaven, no un cuerpo que tengas en el cielo, it's this body right here, es este cuerpo aquí mismo, that needs the life of God. Que necesita la vida de Dios. He's telling you, él te está diciendo, that that very life, que la misma vida, that was poured into Jesus, que estaba en Jesús and raised mismo, him up out of the pit of hell, del infierno. It's the very same life that was poured on the inside of your spirit. Dentro de tu espíritu. Made and ready to affect your physical está body. Lista para afectar tu cuerpo físico. Well, look over to Ephesians chapter 1. Miremos Efesios capítulo 1. Ephesians chapter 1 and verse 15. Efesios capítulo 1 verso 15. Verse 22. Al 22. Paul is praying for the church. Pablo está orando por la iglesia. He said, "I pray this for you daily." Y dice, yo oro por ustedes esto todos los días. And I want you to notice what he prayed. Y quiero que sepas lo que él está orando. Because the prayer that Paul prayed for the church, porque la oración que Pablo hace por la iglesia, is far different. Es muy diferente than the prayer that the church prays today. Que la oración que la iglesia hace hoy. And it might just be the reason. Y quizás haya una razón. That the modern church today, que la iglesia moderna hoy, is not seeing the miraculous, no está viendo milagros, in the way that we know we should, en la forma en la que nosotros creemos que debería ser. It's about our perspective. Es acerca de perspectiva. We have to start changing the way that we think. Debemos empezar a cambiar la forma en la que pensamos. Because the more you begin to understand who you are in Christ, porque entre más entiendes quién eres en Cristo, you stop begging and pleading. Paras de suplicar y rogar. And you start releasing. Y tú empiezas a desatar. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. This is the prayer that Paul prayed for the church. Esta es la oración que Pablo oró por la iglesia. He said, "I pray that the God of our Lord Jesus Christ." Dice, yo también por esta razón oro a nuestro Señor Jesús. The Father of glory. El Padre de Gloria, would give to you the spirit of wisdom and revelation, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, and the knowledge of him, en el conocimiento de él. Notice he's praying for revelation. Mira que él está orando por revelación. He's praying that we would understand some things. Él está orando para que entendiéramos las cosas. He's not praying that God would give us equipment. Él no está orando para que Dios nos equipe. He's not praying that God would give us more ability. No está orando para que Dios nos dé más habilidad. He's not praying that God would give us more anointing. No está orando para que Dios nos dé más unción. He's praying that God would give us revelation. Está orando para que Dios nos dé revelación. An understanding of some things. Y entendimiento de algo. He said, "Number one, I pray." Él dice, número uno, oro. In verse 18. En el verso 18. That you would understand the hope of His calling. Para que entiendan cuál es la esperanza. That you would understand the plan that God has for your life. Que puedas entender cuál es el plan de él para tu vida. He said, "Number two, I pray." Número dos, yo oro. That your eyes would be open. Para que tus ojos sean abiertos. And you would have a revelation. Y tengas revelación. Of the inheritance that God has in the saints. De las riquezas que tienen todos los santos. And then look at this last one. Y mira esta última. Paul prayed. Y Pablo oró. Said, "Father, y dice, Padre, I ask you, yo te pido, to give them revelation, que le des revelación, insight and understanding, entendimiento y conocimiento, to open up the eyes of their soul, los ojos del entendimiento, and help them to understand, para que puedan entender, that the very same power, que el mismo poder, that you released when you raised Jesus from the dead, que desataste cuando Jesús se levantó entre los muertos, that it is in them, es el mismo and poder that que is está for ellos, them who believe." Que está por ellos y por los que creen. Paul did not pray. Pablo no oró. God, Dios, that same power, el mismo poder, that you used when you raised up Jesus, que tenías cuando levantaste a Jesús, I ask you to give it to them. Yo te pido que se los des. Paul did not pray that prayer. No, él no oró esa oración. But the church is praying that prayer pero today. La iglesia ora de esa forma. God, hoy, give us more power. Dios, danos más poder. The church today is praying, God, give me more anointing. Dice, Señor, dame más unción. The church today is la praying, God, hoy, give me Dios, more glory. Dame más gloria. But Jesus said, pero Jesús dice, the glory you gave me, la gloria que tú me diste, I've already a mí, given it unto se them. Las he dado a ellos. The apostle Paul prayed. El apóstol Pablo and he said, ora, the power that you dice, use el poder que when tú you usas, raise up Jesus, que levantas cuando you already Jesús, put it on the inside que ya se los of them. Has puesto a ellos I pray that ellos. They would understand yo oro para que lo it, entiendan, that they would comprehend it, para que lo puedan comprender, so that we would stop being beggars, para que paremos de ser los que ruegan, and we would start being releasers, y para que empecemos es a desatar, that we stop sitting around and waiting on God to pour out something, que dejemos de estar esperando que Dios ponga algo en nosotros, and realize God already poured out something, y nos demos cuenta que Dios ya puso algo en nosotros, and He poured it out in y ya you, lo puso de whenever you want to. Tú puedes tener un milagro cuando quieras. You don't have to ask God's permission. Tú no tienes que pedirle permiso a Dios. Because he made you a possessor of the very same life that he has on the inside of him. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Let me show you one last thing. Déjame mostrarte una última cosa. Mark chapter 5. Marcos capítulo 5. So there's a very familiar story in Mark chapter 5. Hay una historia muy conocida aquí en Marcos 5. It's the story of the woman with the issue of blood. Es la historia de la mujer del flujo de sangre. It's a very well-known healing scriptures. Escrituras muy conocidas sobre sanidad. And the story about this woman. Y la historia sobre esta mujer. Is that she had gone to all the doctors. Es que ella ha ido a todos los doctores. She'd spent all of her money. Ella ya ha gastado todo su dinero. And no one had been able to help her. Y nadie la pudo ayudar. But she heard about Jesus. Pero escuchó a Jesús. So the Bible says that she began to press through the crowd. Y la Biblia dice que le empezó a pasar por la multitud. And she was saying, if I could just get to Jesus. Y ella empezó a decir, si tan solo llego a Jesús. If I could just touch the hem of his garment. Si tan solo toco el borde de su manto. I will be made well. Estaré completa. And so she made it to Jesus. Y ella llega a Jesús. And she touched his garment. Ella toca su manto. The Bible says that power flowed out of him. Y la Biblia dice que poder fluyó de él. And it flowed into her. Y fluyó hacia ella. And she was healed. Y ella fue sana. Now that story has been preached all over the world. Esa historia ha sido predicada alrededor del mundo. And there's wonderful principles of faith here. Y hay unos principios fabulosos de la fe acá. As far as the power of our confession. Es el poder de nuestra confesión. And just laying everything aside. Y dejando todo de lado. And let Jesus be the way. Y de dejar que él mismo sea el camino. But friends, I want to help you see this story in a different light tonight. Pero hoy quiero mostrarles algo diferente de esa historia. Because the woman with the issue of blood. Porque la mujer del flujo de sangre. She was a sinner. Ella era una pecadora. She was outside of God. Ella estaba fuera de she Dios. Was outside of Christ. Ella estaba afuera salvation de Cristo. Was not made available yet. La salvación no estaba disponible todavía. So the only way that she could get healed. Entonces la única forma para que ella fuera was sana to get to Jesus. Era poder llegar a Jesús. So this story. Esta historia, and every other story that we read of. Y cualquier otra historia que leemos, of someone coming to Jesus for healing. De alguien llegando a Jesús para sanidad. They are wonderful examples. Son maravillosos ejemplos. For how the sinner can get healed. De cómo un pecador puede ser sano. But they are not the example. Pero no son un ejemplo. For the child of God. Para los hijos de Dios. The reason is this. La razón es esta. When I got saved. Cuando yo fui salvo. I'm no longer trying to get to the healer. Yo ya no estoy tratando de llegar al sanador. Because the healer got in me. Porque el sanador está en mí. He got in me. Él ahora está en mí. And I got in him. Y yo estoy en él. I'm not trying to figure out how to get to him. Yo no estoy tratando de llegar a él. It's not about my works. No se trata de mis obras. It's not about me saying the right things. No se trata de ser lo and trying mejor to do y de the decir right lo things mejor y hacer las mejores and trying cosas to be good enough. Y tratando de ser bueno. Trying to be a good person. Tratando de ser una trying buena to be persona a better person. Tratando de ser una mejor no persona. I'm already worthy. No, yo ya soy digno. I'm already the righteousness yo ya soy of la God justicia in Christ. De Dios en Cristo. Because I'm the righteousness porque of God yo soy in Christ. La justicia de Dios en that's Cristo. Why I'm one with por eso him. Es que soy uno con él. And that's why his power is flowing in me right now. En mí ahora mismo. Hallelujah. Hallelujah. That's why that power is flowing in you right ese now. Mismo poder está fluyendo en ti ahora mismo. And there's some of you that came in with some pains y and algunos hurts. Entraron aquí con dolores en su cuerpo. Came in with some joint problems. Vinieron con problemas en problems sus articulaciones, with your knees and shoulders, con sus rodillas y ankles sus, and toes, hombros, sus tobillos, backs and sus hips. Pies, sus caderas. You might want to check that out right now. Deberías estar chequeando ahora mismo. You might want to do some things that you couldn't deberías do before. Haciendo cosas que no estabas haciendo and antes. Watch what's happening to your body right now. Y estarías mirando a tu cuerpo ahora mismo. Hallelujah. Hallelujah. You might need to run. You might need to shout. Si you necesitas might need to correr, jump, gritar, you might need saltar, to dance. Bailar. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. The life of God. La vida de Dios. Flowing in my body. Fluyendo en mi cuerpo. The life of God. La vida de Dios. Flowing in your body. Fluyendo en tu cuerpo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.